No sé, grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Otra idea que habíamos presentado de estos temas principales es la conducta cristiana piadosa que deberíamos tener aquí frente a lo que viene. Y la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos ser los cristianos? Bueno, hay varios textos aquí que nos vamos... Claro que sí. Ahora, creo que, insisto, en que Cristo vino a mostrarnos la forma de vivir. Porque no solamente Él vino a rescatarnos de nuestro pecado, también nos mostró cómo deberíamos vivir nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que nos asegura la verdadera felicidad. En el mundo nos presenta muchas cosas. Cosas agradables a nuestros ojos, a nuestros oídos, en fin. El enemigo sabe nuestras debilidades, por eso que nos presenta algo que, aunque es efímero, aunque es como una nube que se disipa, muchas veces nosotros optamos por esas cosas, cosas de un momento que no duran mucho, porque... tenemos que decir que la fama y la fortuna, que es lo máximo que el mundo pudiera ofrecernos, la verdad es que no duran mucho. Y podemos ver muchos ejemplos de quienes siguieron ese camino y hoy ya no están. Y ya no están no porque el Señor los haya llamado al descanso, sino que porque muchos de ellos tomaron ellos la decisión de... Se autoeliminaron. Exactamente. O sea, no tuvieron la alegría, la felicidad que da el deseo de vivir. Si lo hubiesen tenido, no lo habrían hecho. Claro, fíjate que Él nos llama... Aquí, en esta forma de vivir que deberíamos tener los cristianos, dice 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera o en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y algo más agrega el después el 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acuérdense que la carta está dada a los expatriados, los que están lejos, que una vez conocieron al Señor, pero no están en Jerusalén, pero ustedes deben mantener esta conducta, una conducta de santidad, o sea, una conducta de apartado del mal, ¿no es cierto?, de ir hacia la perfección, y coloca como ejemplo máximo a Jesús, como el que estuvo perfectamente santo, apartado del mal. Además, debemos tener presente también las palabras de Pedro ahí en la segunda carta del capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que el fin está cerca, si sabemos que todo va a ser destruido, ¿por qué tomarnos de aquellas cosas que van a ser destruidas? Recordemos, el Señor va a venir a destruir el pecado, no viene a destruir a las personas, viene a destruir el pecado. Pero van a ser destruidos aquellos que se aferren al pecado, que no quieran soltarlo, que no quieran dejarlo. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot salió de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Por eso que ella se volvió a mirar y ahí se convirtió en estatua de sal, como dice las Sagradas Escrituras. Bueno, el Señor quiere que nosotros nos desliguemos de aquellas cosas del mundo que nos mantienen atados a esta tierra. No significa que el cristiano va a andar pisando en las nubes. No, el cristiano es una persona que tiene los pies bien puestos en la tierra, pero sabe qué hacer y por qué hacerlo. Aquí es interesante porque... En el capítulo 2:1 de su primera carta, él dice, desechando, fíjate, saquen todo, porque ustedes tienen que ser santos, separados, desechando pues toda malicia, ese pensamiento inicuo, todo engaño, o sea, trabajar con verdad, hipocresía, no ser de doble sentido, envidia, fíjate que estas cosas es como para hablar mucho de ellas, no mires a eso que está allí para ti. Y todas las detracciones. Fíjate que él hace varios alcances en relación a esto. Este de detracción, ¿no es cierto? Es una acción y resultado de detraer, separar o desacreditar, fíjate. O sea, son palabras que tienen un gran alcance y esa es la conducta que el cristiano debería tener. Porque en la medida que tenga una conducta de este tipo, si bien es cierto, la gente se va a incomodar, pero va a tener de alguna manera un cuidado especial con esa persona. ¿Será que somos suficientemente honestos con nosotros mismos que al mirar estos defectos de carácter, seamos capaces de decir, sí, yo tengo este y este también, y Señor, ayúdame, porque quiero cambiar, deseo cambiar, no quiero seguir igual? Generalmente no, yo engaño, la verdad es que yo no engaño a nadie, yo no soy hipócrita, yo no soy envidioso. Y empezamos a ver que no tenemos ninguna de esas cosas, pero creo que debemos meditarlo y debemos, como dije, debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué sacamos con estarnos engañando? Podemos engañar a las demás personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Y yo creo que nosotros sabemos dónde está el problema también. Claro, fíjate que el alcance que él da, por ejemplo, el 3:8 dice, finalmente dice, sé todos de un mismo sentir. Aquí está la unidad de pensamiento en Cristo, se puede tener compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Oye, qué palabras y qué meta nos pone el apóstol Pedro como cristianos para vivir una vida, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, compartir eso que hemos recibido, compartir eso que nosotros tenemos como cristianos, y si alguien nos hace mal, no devolvamos por mal, sino por bien. Y yo creo que esto es complejo porque a veces nos pasan a llevar los derechos y nosotros queremos cobrar nuestros derechos. Tampoco vamos a ser de aquellos que vamos a dejarnos pasar a llevar. Pisotear, pero yo creo que con respeto. Y cuando uno puede responder con tranquilidad al momento álgido de una discusión, yo creo que la discusión ahí se apaga y se termina. Y si no se termina, por lo menos queda el ambiente de que esta persona es cuerda en el sentido de actuar frente a situaciones difíciles. Es complicado, pero él nos dice, mira, más el fin de todas las cosas hacer, que tú recuerdas eso, énfasis claro, que sí. Hace, sed pues sobrios y velad en oración. Y allí está la clave. Porque cuando hay un problema, yo creo que la oración a Dios pidiendo solución a ese problema y pidiendo bendición para una persona que está hablando mal de nosotros, uno tiene que pensar que esa persona no solamente está hablando mal, es un hijo de Dios que se va a perder porque está haciendo, quizás está haciendo, echando injurias, hablando, y deberíamos orar para que eso no suceda en esa persona. Ahora fíjate ahí en 2 Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Creo que esto debemos tomarlo en consideración. Si deseamos andar en santa y piadosa manera de vivir, creo que nuestro ejemplo debe ser el mejor. Debemos estar siguiendo tan de cerca a nuestro Señor Jesús que nuestros actos puedan reflejarlo a Él. Ahora, la santidad, generalmente nosotros no pensamos en la santidad como algo, como una forma de vida que debemos practicar todos los días. Y en eso deberíamos poner atención. Somos llamados a ser santos, verdaderamente santos. Alguien apartado del mal. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras miradas, todo debe estar apartado del mal. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a animarnos los unos a los otros de manera que no implique emitir juicio y a vivir la clase de vida a la que Pedro nos está llamando en sus epístolas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.